Tardes Platenses, un programa para todes, en el 106.3 de tu dial, Radio Nauta. Tenemos cocina, efemérides, noticias y actualidad para ustedes. Martes de 15 a 16 horas. Hola, radio escuchas, ¿cómo va? Bueno, después de dos meses y medio de vacaciones, de vuelta al ruedo. Dale. Desde el 12 de diciembre que no nos vemos. Oh. Un montón. Sí. El último programa fue acá abajo, en la calle. Sí, recuerdo. Bueno, bien, ¿cómo pasaste las vacaciones? Bien, con mucho sol, no hubo muchos días de lluvia ni frío. Estuvo lindo el verano. Sí, muy lindo. Fuimos a la pileta con Jessy todo el verano. ¿No, Jessy? Sí. Y muy lindo. Sí, estuvo linda. Y bueno, y hoy es un día al medio loco. Llueve, hay viento, sale el sol, hace calor. ¿Me dejás despedir algo? Sí. Que nuestros oyentes nos escriban, nos manden un WhatsApp al 221-670-5190 o al teléfono fijo 451-6917. Esperamos su llamado. Acá estamos esperándolos. Muy bien. ¿Y cómo viene este año? Bien. ¿Qué esperás para este año? Espero recibirme de periodista. La tesis, espero. Tesitarte. O como se diga. Bueno, está bien. Bueno, ¿vos qué esperas para este año? Bueno, yo espero mucha salud. Sí. Mucho dinero y mucho amor. Ah, bueno, no pedís nada vos. No, es mentira. Es el típico pedido. No. Sé feliz. Un año para ser feliz. Un año con buenas. Que nos reconforte a todos. Dale. Que seamos libres. Y que las mujeres estemos mejor en nuestras posiciones. Una igualdad de derechos. Mucho más que una igualdad de derechos, me parece. Uh-huh. Un todo para la mujer. Como que nos pongamos como meta dar lo mejor de nosotras y que los demás nos diga, o nos, que se den cuenta de que lo que hacemos está bien y nos reconozcan esto que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos este año? A ver, tira la data. Mira, yo traje dos efemérides y una información de actualidad. ¿Vos qué nos trajiste? Traje cocina también. Cocina, ¿me habías dicho para comer cuándo? Crema catalana, que es un postre. Postre. Y panna cotta, que es otro postre. Mm. No es una pizza, un estilo de una variedad de pizza, es un postre. Ay, qué rico. Muy, muy rico, sí. Bueno, ¿algo más para agregar? No, esperamos y comenzamos este año con todo. Bueno, otra vez los teléfonos, repetilos. Sí, el WhatsApp es 221-670-5190 y el fijo es 451-6917. Los esperamos. Bueno, nos vamos. Bueno, tenemos la crema catalana. Te digo los ingredientes para después decirte la preparación. Dale. Tenemos que tener leche, 1 litro, yemas 8, azúcar 250 gramos, ralladura de un limón, fécula de maíz 40 gramos y azúcar para caramelo cantidad necesaria. Este postre lleva, te voy a explicar lo que es el baño María. El baño María, porque lleva esto, ahora después cuando te lea la preparación, voy a nombrarte una de las partes es poner a baño María invertido. ¿Y cómo es el baño mar invertido? Bueno, a diferencia del baño María Caliente, se hace con agua, este se hace con agua fría o helada. Inmediatamente se retira la preparación del fuego, se sumerge en un recipiente con agua helada para interrumpir la cocción o para enfriar rápidamente. Eso es el baño mar invertido. O sea, es lo contrario del baño María común. Bueno, la preparación. Hervir la leche con la mitad de azúcar y la ralladura de limón. Batir las yemas con la otra mitad de azúcar y la fécula de maíz. Incorporarle la leche caliente. Verter todo nuevamente a la cacerola y seguir la cocción sin dejar de revolver enérgicamente con batidor de alambre. Si no tenés batidor de alambre, con el tenedor y la cuchara lo podés hacer. Vas a sacar músculos. Bueno, enfriar en un baño María invertido, luego colocar en un recipiente y por encima colocarle el caramelo y llevar a la heladera. ¿Viste? Ahí te nombra el baño María invertido. La otra era la panna cotta. Bueno, el origen es Italia. La crema catalana es de origen español. Lo comen los españoles. Y la panna cotta es de origen italiano. Bueno, te leo. Ingredientes: crema de leche 400 centímetros cúbicos. Azúcar 100 gramos. Gelatina sin sabor 7 gramos. Esencia de vainilla 1 cucharadita. Frutos rojos 250 gramos. Azúcar 100 gramos. Bueno, en este va a haber otra cosa que te tengo que contar aparte. ¿Cómo hidratar la gelatina? Porque lleva gelatina. ¿Cómo hacer la gelatina? Para hidratar la gelatina, añadiendo la gelatina en el agua, en forma de lluvia. Dejar reposar y se diluye a baño María o en el microondas. Bueno, te cuento, así se hace la gelatina. Tenés que, es como una lluvia, lo tirás como una lluvia y lo vas revolviendo y lo pones en calor. La gelatina sin sabor. Sí. La gelatina sin sabor también se puede usar para comidas saladas también. Por eso es sin sabor. Bueno, preparación. Calentar la crema junto al azúcar. Sacar del fuego y agregar la gelatina hidratada. Mezclar bien e incorporar la esencia de vainilla. Colocar en los moldes de flan. Se desmoldan y se decora con los frutos y la menta. Ah, también hay que tener frutos y menta para decorar. ¿Viste? La menta siempre en lo dulce se decoran los platos. La menta son esas hojitas. Exactamente, verdes. Sí. Para presentar el plato. Bueno, frutos rojos y frutillas, cocinar con azúcar y un poquito de agua. Bueno, esa era la panna cotta. ¿Con qué te quedas? ¿Con la crema catalana o con la panna cotta? Difícil poder elegir. Yo con la panna cotta. La panna cotta, sí. Bueno, primero hago la panna cotta y después hago la catalana. Sí, también. No, me gustó más la panna cotta. Mucho más. No es difícil preparar una gelatina, ¿viste? No, no. ¿Vos cocinás, Jessica? Poco y nada. Para sobrevivir. Sí. Bueno, muchos hacemos lo mismo, pero yo de vez en cuando cocino. Te hace el gustito. Sí. Y sí. Antes, en una época, cocinaba tartas de jamón y queso y huevo duro. ¿Te tenías que hacer dieta? No sabía cocinar. Bueno, nos vamos con algún tema para la tanda. Dale. ¿Te gusta Charly García? Me encanta. Ahí vamos. Vamos con Charly. Cierre el limusín. flores del jardín. Puedes cambiar el sol y encontrarte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu mundo al cielo. Puedes ser un gran campeón. Estamos en la web radionauta.com.ar. Farmacia Natale, todo en homeopatía. Podés encontrarnos en 9 número 1415, entre 61 y diagonal 78. O al teléfono 451-3660. Farmacia Natare. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien. blanco cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Bueno, Jessy, seguimos acá. Para la próxima vamos a hacer una historia, vamos a contar la historia de las recetas. ¿Qué te parece? Qué interesante, me gusta. Como me gusta. Otra, como un tips más para una vuelta más para la cocina. Curiosidades. Curiosidades. ¿De dónde proviene este plato? Claro. ¿Quién lo comía? A mí me gusta lo del protocolo, con qué se convida, en qué horario. ¿Vos sabés de protocolo? ¿Me podés ayudar? Dale, vamos a armar algo. Bueno, seguimos con efemérides. Seguimos. Efemérides son recordatorios de los meses, por ejemplo. Tal día, primero de no sé cuánto, es el día de, por ejemplo, Santa Cecilia, es creo que en noviembre. Sí. Y así, entonces, bueno, eso es una efeméride, un recordatorio de cada fecha, de cada día. Me gustan, me gustan. Bueno, ¿qué tenés? Mira, traje el efemérides. El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que promueve la difusión de los derechos fundamentales que asisten a los consumidores de todo el mundo, exigiendo su protección y respeto frente a los abusos de los mercados. Todos debemos conocer qué derechos nos asisten antes de comprar un bien o contratar un servicio. La mejor protección de nuestros derechos es la prevención. Debemos asegurarnos de que reúnan las características que necesitamos y de que las condiciones de venta sean las adecuadas. El etiquetado del producto y la publicidad son dos fuentes de información inicial básicas acerca de la calidad, composición, precio, condiciones y sistemas de pago. Así, consumidores, a defender sus derechos. Claro. Sí, sí, se pone en práctica esto del derecho al consumidor. Sí. Y ahora tenemos precios cuidados. Sí. Ahí también está como el tema de ir y decirle a la cajera o al cajero que no hay precios cuidados o que hay. Bueno, yo tengo uno. El 14 de marzo se celebra el Día de las Escuelas de Frontera. El Día de las Escuelas de Fronteras se estableció en conmemoración a la promulgación de la Ley 19.524 desde 1972. Fue instituido para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de fronteras, ya que ningún argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejada e inhóspita que sea el lugar en donde se encuentra. Esto viene a ser algo así como las escuelas agrarias, sí, las escuelas rurales, sí, donde es muy difícil llegar a darles clase los docentes, pero en sí la idea es que los nenes o los chicos que asisten a clase tengan una clase, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea. Que por más de que tengan algún obstáculo, porque hay una distancia importante del resto que va al colegio normal, que sean asistidos y que puedan asistir a clase y que tengan una educación, ¿no? Que la distancia no los prive de tener sus clases. Exactamente, que puedan llegar a tener los mismos derechos y condiciones que cualquier otro ciudadano que está más cerca del centro o del conurbano, ¿no? Que tenga las mismas leyes, que sea oír también la voz de esa gente. Sí, seguí otra. Dale, te cuento mi otra efeméride para el día de hoy. El Día Mundial de la Poesía fue propuesto en 1998 por la organización UNESCO. Se celebra cada 21 de marzo con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo. Este evento, que fortalece la cultura en nuestro planeta, se realiza en importantes capitales del mundo, como París, Ámsterdam, Berlín y Bogotá. En Europa es llamada Primavera de los Poetas, y en Colombia la común presencia de los poetas, por ser instituida por la Fundación que lleva el mismo nombre, que trabaja desde hace 2 décadas en la promoción del universo poético en Hispanoamérica. ¿Qué es lo de los poetas? Son agrupaciones. Es una fundación que promueve la poesía, los poemas. Qué interesante. Pero el alcance, por ejemplo, en Colombia hay uno. Hay uno en Colombia, Hay uno en París, en Ámsterdam, Berlín y Bogotá, donde se realizan, se consagran estos eventos. Ah, sería interesante que vinieran a Argentina también. Sí, ¿no? Vamos a ir a hacer un reportaje. Sí, estaría bueno. Bueno, yo traje otra efeméride. Bueno, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esto pasó en 1857. Miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el tema de el lema de pan y rosas para protestar por las miserables condiciones laborables y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. 146 mujeres murieron en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron en negativa de sus pedidos. La ONU fijó la fecha en el 2011 por su historia, pero su historia arranca en 1910. Esta celebración, cuando arranca en 1910 con las mujeres socialistas, celebraron en Copenhague, Dinamarca, con la asistencia de más de 100 mujeres venidas de 17 países. Se decidió proclamar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. O sea, el 8 de marzo de 1857 fue el incendio que mató a 146 mujeres y 40 hombres, creo. Y bueno, en ese momento se produjo un repudio a esto, pero no tuvo la magnitud que tiene ahora, ¿no? Hoy en día, vos ves que las capitales de los países, de todos los países, hacen una marcha del 8M. Se dan llamar 8M. ¿Qué me vas a decir? Vamos bien, pero vamos por más. Sí, siempre por mucho más. Por mucho más. Y bueno, y después es importante que el reconocimiento de esto y la memoria activa, si bien nosotras hoy en día, 2020, salimos a la calle por otros motivos, hay que recordar estas muertes en esa fábrica, ¿no? Me parece que es importante. Bueno, nos vamos a la tanda. Nos vamos. ¿Puedo pasar los teléfonos? Sí. Sí, llámanos al WhatsApp 221-670-5190 y al fijo 451-69117. Gracias. Nos vamos con Mercedes Sosa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatara para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Radionauta.com.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta FM 106.3. ¿Y por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Bueno, de nuevo al aire. De nuevo. Tomamos unos mates. ¿Me dejás pasar los teléfonos? Sí, por favor. El WhatsApp es 221-670-5190. Y el teléfono fijo es 451-6917. Bueno, vamos con una columna nueva este año. Bueno, vamos, estrenamos columna. Dale, y esperamos que nos diga si les gusta más o menos. ¿De qué se trata? A ver. Vamos a hablar de noticias de actualidad. Noticias y actualidad. Claro, muy bien. Lo elegí porque literatura y cine me parece un lindo tema. Es lindo abordar eso. Sí. Pero también es más, te compromete más noticias y actualidad. Me parece que al programa nuestro le hacía falta algo así, ¿no? Difícil elegir entre una cosa y la otra. Vamos a ver qué pasa. Claro, pero yo lo veo como que le faltaba algo de noticias, ¿no? Y actualidad, porque hablamos de otras cosas. Lo veía como necesario. Dale. Bueno, sin más, arrancamos con vos, Jessy. ¿Qué tenés? Arrancamos. En estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo con enfermedades como el coronavirus, yo les vengo a decir cuál es la importancia de que te laves las manos. Dale. El lavado de manos con jabón es una de las maneras más efectivas y sencillas de prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias. Para el lavado sea realmente efectivo, siempre debes utilizar jabón. Si lo usas adecuadamente, todos los jabones son igualmente efectivos para remover los gérmenes que causan enfermedades. Si no contás con jabón, podés reemplazarlo eventualmente con alcohol en gel. Es importante que te laves las manos antes y después de manipular alimentos o amamantar, antes de comer o beber y después de manipular basura o desperdicios, después de ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar, y luego de cambiar los pañales al bebé. Luego de haber tocado objetos sucios, como dinero, llaves, pasamanos. Cuando llegas a la casa de la calle, el trabajo, la escuela. Después de haber estado en contacto con animales. ¿Cuáles son las instrucciones para lavarse las manos? Moja tus manos con agua tibia, aplica una pequeña cantidad de jabón, frota las palmas de tus manos lejos del agua. Frota tus dedos y los pulgares, frota las uñas en las palmas de tu mano, frota la parte posterior de cada mano. Enjuaga con agua limpia y seca con una toalla limpia o con papel. Vos no sabés lo preventivo que es esto. Qué buena es esta medida. De todo lo que te puede ser peor. Pero lavarse las manos viene bien. Sí, sí, es muy común entrar a tu casa, lavarte las manos. Antes de cocinar, lavarte las manos. Cuando tocas un animal, lavarte las manos. Siempre. Para vos y para el otro, para ¿no? Para todos. Para todos. No solamente te cuidas vos, sino cuidas a los demás. A nuestros espectadores, a nuestros oyentes. Sí, no le vamos a dar la mano. Medio raro por radio darle la mano. Pero bueno. ¿Tu noticia? Mi noticia es, bueno, soy monotemática, pero no podía dejar de hablar de esto. El 8M, que fue el domingo. El 8 fue el día del Día Internacional de la Mujer. Y en Plaza Moreno se celebró una reunión, una movilización, y fueron hasta Plaza San Martín. Se celebra el Día Internacional de la Mujer en la ciudad. Se movilizó en un marco de lucha y reflexión. Sectores feministas con agrupaciones de izquierda, caminaron desde Plaza Moreno a Plaza San Martín con banderas por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, por un feminismo independiente. Bueno, eso es lo que pasó el domingo. Y el lunes, ayer, fueron a Plaza de Mayo. Ah, no, fueron a Plaza de Congreso. Igualmente, fue lo de ayer fue el paro de las mujeres. No sé si te habrás dado cuenta, donde ibas a algún lugar, no había mujeres en ningún establecimiento porque estaban de paro. Y dice, en el lema Ninguna Mueve, en la Argentina algunas de las consignas son basta de femicidios y travesticidios, basta de precarización laboral, aborto legal, seguro gratuito, implementación de ley de educación sexual integral y separación de iglesia-estado. Bueno, eso era lo que se trató ayer. O sea, el domingo fue la marcha del día de la mujer, recordando, y ayer fue el paro de mujeres por todo esto que te estoy contando, ¿no? Para pedir lo del aborto, lo de la basta de femicidios, travesticidios y todas esas cosas. Me parece interesante abordar estos temas. Capaz que peco de pesada, pero me parece interesante que las mujeres nos pongamos de pie y luchemos por nuestras causas, por más dispares que sean. Y que todas las mujeres debemos ser libres y basta de tener tipos al lado que este patriarcado que se vaya al carajo, ¿no? Me parece. Hablando sincera. Hablando mal y pronto. Claro, que tengamos más derechos y que esos derechos se hagan valer también, ¿no? Porque tenés una prima, una hermana, una abuela y ves cómo las tratan, por ahí no te, a vos no te tratan mal, pero a ella sí. Entonces ahí también tenés que ir vos. No solamente cuando un tipo te dice anda a lavar los platos, boluda, y esas cosas, sino en tu entorno, si tratan mal a una mujer, también hacerse eco de eso. Bueno, volvemos de la pausa y ahora nos vamos con un tema de seguridad social, es de tu época también. No me des a conocer. No, pero es de nuestra época este tema, Jessy, años 80, 90, principio de los 90, ochenteros, ochentosos. Seguridad social, quiero tener tu presencia. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha. Petit Chat Noir Atelier. Un espacio donde podés aprender a pintar y a dibujar. Profesoras Eleonora Drogué y Jorgelina Tavera. Sábados de 14 a 17 horas en la Facultad de Bellas Artes. Búscanos también en internet como Petit Chat Noir Atelier. Bueno, Jessy, casi terminamos el programa, pero no lo terminamos. Estamos cerca del final. Claro. Lo más importante ya lo dijimos, pero lo que nos queda por decir, y quiero que me ayudes en serio, porque sé que sos una mujer que piensa. A veces. No sos una cabeza fresca. No, eso no se le dice a nadie, por más que lo sea. No. ¿Qué opinas sobre el Día de la Mujer? Bien, es interesante que lo recordemos. Tenemos que hacer ciertos cambios profundos. Vamos por una igualdad. Todavía las cosas falta bastante, pero estamos en eso. Yo soy positiva. De acá a un pequeño tiempo vamos a tener igualdades. Claro. Bueno, yo veo que hay cosas que no se mueven. Que por más lucha que haya no se mueven. Por ejemplo, escuchás por la calle decir se mueren los nenes de hambre y estas luchan por un aborto legal gratuito. Sí, sí. Y esas son cosas que repudio. Sí, sí. Porque por más que el chico se esté muriendo de hambre, una chica nuestra también se está muriendo todos los días en algún consultorio porque esos abortos no son realizados con las cosas necesarias, ¿no? Con la medicación necesaria, ¿no? Con los métodos toda de higiene. La infraestructura que necesita. Los métodos de higiene. Exactamente, digo. Sí. Uh-huh. Entonces, por eso me parece que hay que dar una vuelta, ¿no? Un poco más de tuerca a todo esto. Todo es importante, tanto el nene como la piba que se nos muere. Es una sociedad egoísta, injusta. Yo creo que estamos en una sociedad egoísta, injusta, y el mundo es egoísta e injusto, no solamente nuestra sociedad. Yo creo que lo que estamos viendo no me cierra. Hay cosas que no cierran, no solamente lo del aborto. Las diferencias de clase tampoco me cierran. Esto de que una persona gane 9.000 pesos y tenga que pagar un alquiler y tenga que comer y tenga que vestirse. No, por ese lado no va. Te digo como tantas, ¿no? Otra de esas es esa. Después, la inseguridad, por ejemplo. Son temas re trillados. Pero son temas que hay que hablarlos también. Se hablan en todos los medios, pero me parece que no es según el gobierno que esté de turno. Estas cosas están en todos los gobiernos, me parece a mí, ¿no? La inseguridad, y ahora el 24 de marzo tenemos el día de los desaparecidos, Jessy. También hay que recordarlo, que eran 30.000 o más, ¿no? Como decía Macri, que decía que eran 30, decía. No, eran más, me parece, porque tenemos a los desaparecidos y hay un montón de cosas. Y bueno, eso también me hace ruido en la cabeza. Y por no volver con eso, ¿no? También no volver a eso. La violencia en todos lados. El maltrato, che, callate la boca, pero levantándote la voz, cualquiera, ay, no voy a hablar de género, voy a decir que cualquiera, de una mujer a otra mujer también te puede levantar la voz, y eso no está bien, o sea, empezando por esas pequeñas cosas, ¿no? La violencia, desde ahí para arriba, O sea, de una subida de tono hasta un crimen en Villa Gesell del nene este Facundo. Digo nene porque soy una mujer grande. Y él era un nene en serio, ¿no? Y esto de prisión domiciliaria, no me parece. Me parece, me da vergüenza que a los asesinos de Fernando, les quieran dar domiciliaria, no me entra en la cabeza. Me da vueltas y no lo puedo asimilar. Después el abogado tampoco. Nada de lo que pasó en esa noche. Y a cualquiera le puede tocar. O sea, puede ser tu hijo, puede ser tu primo, puede ser tu hermano. El chico ese nunca se imaginó que iba a salir del boliche y lo iban a agarrar los rugbyers. Creo que fue lo último que se esperó. Y hay una familia atrás de todo esto. Encima era único hijo, así que ponete a pensar lo que es para los padres. Aunque no hubiera sido su único hijo, es un hijo. Bueno, ves, empezamos a hablar y... pero hay que ver las buenas también. Yo creo que este año vas a abrir el aborto legal, gratuito. Lo veo bastante fuerte. Hace bastante que está instaurado en las mentes de la sociedad y de las sociedades. Esperemos que salga. Y los femicidios también son otra cosa. Los travesticidios son cosas que nos dan mucho pavor y nos hacen pensar en qué clase de sociedad somos, ¿no? Hay una chica que la mató su pareja anoche, creo lo escuché, hoy a la mañana. La mató, la asesinó y está preso. Pero ¿quién le devuelve esa hija, esa familia? Y era la novia, ¿entendés? O sea, estamos expuestas a que a cualquiera nos puede pasar. Y los travesticidios lo mismo. O sea, sos travesti y si te prostituís, andás en lo peor, te liquidan. Y no les importa lo que seas. Y tienen tanto derecho en vivir como cualquiera. Y hacer lo que pueden, porque están bastante limitados. Digamos, con esto de la prostitución, ya lo hemos hablado el año pasado, que la única forma de trabajo que tienen es la prostitución. Y es una vergüenza, porque cualquiera podemos serlo y tener un trabajo honrado y decente. La prostitución no digo que no sea honrada, digo que hay otras maneras de trabajo y otras formas de trabajo, no solo esa. Que capaz que no la eligen, y eso es lo más triste. Por eso digo, que consigan empleos realmente, como todo el mundo, y que no se los discrimine. Bueno, estamos de nuevo en el aire. Estamos en el aire de vuelta, a nuestros oyentes. Mandanos un WhatsApp al 221-670-5190 o llamarnos al teléfono fijo 451-6917. Bueno, terminamos el programa. Se nos terminó. Se nos terminó. Bueno, en 15 días nos volvemos a escuchar. En 15 días. Van a escuchar. En 15 días estamos compartiendo con ustedes. ¿Qué vamos a ver dentro de 15 días? Efemérides, cocina, noticias de actualidad, muy buena música. Así que bueno, hablando de muy buena música, me gustaría despedirme con la canción Será de las Pelotas. Ahí nos vamos. Chau. Chau.